que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, bueno, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Andan todos bien? Acá estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Estamos todos acá, programa número 71 de Andar Bien. ¿Eh? ¿Cómo andamos todos? A ver, ¿cómo andas, Nina? Hola, ando muy bien. ¿Y cómo está? Hola, María, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Sí, por acá todo muy bien también. Bueno, muy bien. ¿Y nuestro asador cómo anda? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda la audiencia? Bien, todo buenas muy noches. Bien. Y tenemos otra invitada. A ver, ¿cómo andás, Larita? A ver, Larita. Hola, Larita, ¿vamos? Hola. Muy bien, ahí está Larita. Muy bien, estamos todos. Fuerte y claro. Y nos está faltando el que está manejando hoy todas las botoneras. No sé si va a hablar, no lo veo agarrando mucho el micrófono. Lo tengo ahí medio negado. ¿De dónde viene la magia? ¿Cómo anda nuestro señor importado, Antón? Importado, ahora, pero no importante, no eso, escucho. Algo parecido. Bueno, ahí estamos. Che, no me estoy escuchando, ¿eh? No sé si estamos bien. Sí. Ahí estamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Andar Bien, programa número 71. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Alguno sabe? De cómo sentarse en el auto. Exactamente, cómo sentarnos en el auto, ¿no? Cómo hay que sentarse, cómo hay que ponerse, cómo se regulan. Tiene un montón de botonitos que no sabemos qué tocar. Algunos sí. Algunos sí. Algunos autos sí. Exactamente, así que vamos a ver ahí cómo hacemos para que salga todo bien y estar bien sentados para que a la hora que lo necesitemos, esto salga bien, ¿no? ¿Sí? Saludamos a los que nos escuchan en vivo. Vamos Dale. No, ¿Por dónde salimos? Primero estamos acá en vivo por 105.5 FM Los Coihues, acá en Bariloche. Muy bien. Que nos escucha todo el barrio y toda la zona. Después tenemos emisión también radial en Esquel, por FM Sol 94.7. Exactamente. Salimos en FM Esquel, salimos los sábados a las 10 de la mañana. A la mañana, sí. En vivo. También emisión radial por en San Antonio Oeste, FM Contacto 102.3. No, FM Signos. Ah, perdón, Signos en 88.5. Exactamente, salimos en vivo, ¿sí? Sí. También los miércoles 7 y media. Y la que decía 102.3 es en Tartagal. Exactamente, FM Contacto los sábados a las 11. Bien. Así que estamos ahí empezando a cubrir todo la Argentina, de a poquito, ¿no? Varios puntitos ya. Y también salimos por streaming. Sí, streaming. También estamos en vivo por Instagram, es en Andar Bien Radio. Ahí que nos pueden ver. Hoy tenemos buen sonido, creo, así que hoy nos pueden escuchar y ver de forma como se debe. Exactamente, como nos gusta que nos escuchen. Como nos gusta, exactamente. Muy bien, y además está ahí Emi Bravo, ahí. Hola, Milce, un saludo, sí, sí. Que siempre está ahí, ¿no? Y también está Andrés Selichet, ¿eh? Un saludo, que Andrés. Hay un saludo grande también, que nos diga Andrés ahí, que nos escribe en el Instagram de dónde se está escuchando, ¿no? Para ver qué preguntas tiene y si tiene alguna duda sobre cómo sentarse. Si tiene alguna duda cómo se usa el cinturón de seguridad, qué otra cosa hay que regular, aparte. Cualquier duda que tenga, la vamos viendo, ¿no? Sí, la tiramos acá en la mesa y la conversamos entre todos, la tratamos entre todos. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es un poco. Ay, nos faltó decir por dónde. Por el streaming, ¿no? ¿Por streaming por dónde salimos? Por redenfoques.com.ar. Ah, redenfoques.com.ar, exactamente. Ahí buscan FM Los Coihues y nos escuchan con buena calidad de sonido. También nos escuchan con buena calidad de sonido, ¿por qué otro streaming? Por radioespaciovial.com.ar. Exactamente, ponen espaciovial.com.ar. Es una radio de streaming dedicada a la seguridad vial. Todos temas de seguridad vial. Así que si tenés un consultorio, si tenés una sala de espera, un kiosco por ahí, recomiendo ponerla por streaming. Porque nada, vas a escuchar buena música y cada tanto sale claro. El 50% consejo. Música y después a veces consejo, a veces charla, muchas entrevistas. Así que interesante. Interesante. Y después que nos está faltando un streaming, me parece, también salimos. Que salimos por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, ahí en Radio Web 365 es un tiene varios programas, ahí salimos nosotros, ¿no? También sale El Gran Tuleque, que es el programa que está los jueves, ¿no? De música del Uruguay. Y está ahí el programa insignia de ellos, que es Mochilero Radio, que hablan todos sobre temas interesantes para el mochilero, que nosotros tendríamos que hacer un programa sobre el mochilero. Sí. No tengo bien claro qué preguntas hacerme para hacer el programa, pero sería algo interesante, ¿no? Y incluso entrevistar a varios mochileros. En verano lo vamos a hacer, seguro. Que está lleno de mochileros. Y sí, haciendo dedo, claro. Hay países dinero. Donde está prohibido hacer dedo, por ejemplo. Es un delito. Mirá, es interesante eso, ¿eh? Es interesante. Sí, bueno, tenemos que empezar a armar. Están surgiendo ideas nuevas, así que está buenísimo ir reabriendo y redescubriendo lo que es el tránsito. Vamos a ver quiénes son los que nos auspician el programa de hoy. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Bueno, ahí estamos escuchando. Emil se nos dice, se escucha perfecto. Muchas gracias, Emi. La verdad que está buenísimo. Sí. Hoy sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo sentarse. Que a la hora de abrir la puerta, qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero bueno, para arrancar con música y con alegría, vamos a estar buscando un tema de Jon Bon Jovi, ¿no? Que se llama Sit Next to You, sentado al lado tuyo, sería la traducción, si mi inglés no falla, ¿no? Y del álbum Perdido en la Highway sería autopista, ¿no? A veces le dicen highway a la carretera común, pero es autopista. Claro, técnicamente sí, es autopista. Sí, sí. ¿No? Autopista perdida. O autopista perdida, claro. Perdida en la autopista, dije yo. Exactamente, mira, mi inglés no es muy bueno. Bueno, del año 2007. Cuando lo quiera, señor operador, vamos para allá. The window, listen to the radio. That's where I wanna be. On an old park bench in the middle of December, cold hard rain falling, can't find no cover. That would be alright with me. Hard days, good times, blue skies, dark. Take angels sing. Go to that place where the church bells ring. No, I come running. Mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable K. que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá interesante, ¿no? Para hablarlo un poco, porque esto parece que está en castellano antiguo, no se entiende muy bien. No es el Cid Campeador el que lo relata, pero esto, si busco, correaje, la, sí. Si busco la historia, seguro que es del 36. Pero ahí ya me van a corregir por el castellano antiguo. Sí, no sé si es correaje para el caballo o para quién. Que claro. No son molinos, Sancho, que son gigantes. Exactamente. Bueno, ahí, ¿qué quiere decir? Que todos tienen que tener el cinturón de seguridad que corresponde, ¿sí? Que todos los vehículos aparte los tienen obligatorios. O sea, no puede haber un vehículo sin el cinturón de seguridad, ¿sí? Acá lo importante es el artículo, recién leímos el 40, el inciso K. Sí. El decreto 779 que reglamenta, que sería la parte que detalla un poquito más, dice algunos detalles técnicos que debe tener. Ahí es bien claro, dice que todos los, o sea, los ocupantes que están en el auto tienen que tener cinturón de seguridad y apoyacabeza. Entonces, la cantidad de pasajeros que uno puede transportar es la misma cantidad que vos tengas el asiento con el cinturón de seguridad y apoyacabeza. Sí. Eso es muy confuso en las casas rodantes. Vos en las casas rodantes tenés, capaz, 6 asientos, porque la casa rodante, nada, tenés los 2 asientos que conducen. Sí, motorhome. Y, sí, es un motorhome. Sí. Y tenés, capaz, 4 para tomar mate, viste, adentro. Y la gente piensa que pueden ir 6 personas, pero no. Pueden ir 6 personas siempre y cuando tengan apoya cabeza y cinturón de seguridad. Sí. No porque esté el asiento la gente puede trasladar. Claro, ni porque lleva una cama puede ir alguien acostado. Claro, exactamente. Y de hecho, se aclara, ¿eh? Se aclara. Uh-huh. Si bien tiene 6 asientos, a la hora de trasladarse solamente pueden transitar tantos pasajeros.

and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos volviendo a andar por la 66, por la 23, por la 40, por la Panamericana, que va, no sé dónde va, pero creo que va de Buenos Aires a Caracas, creo que va. Sí. Va de Ushuaia a Canadá. No, la Panamericana de Ushuaia no llega, no. No, la ruta 40 no llega hasta Ushuaia. No, sí, la 40 llega, sí. Pero ¿y no es Panamericana? La Panamericana atraviesa hasta Canadá. La Panamericana llega hasta Buenos Aires, dobla en un momento. Es una carretera de todo el continente. Sí, pero no llega a Ushuaia, Doble y va a Buenos Aires. Llega a Capital Federal, no llega a Ushuaia. La 40 hace Ushuaia a La Quiaca y sigue. Y en Panamá se corta. En Colombia, Panamá es el único tramo, sí, que no está construida así. Claro. Bueno, no lo sabemos, lo vamos a verificar ahí. Ahora en un ratito, mientras hablamos, vamos googleando y lo desandamos todos. Pero creo que hace Buenos Aires, Panamá, me parece. Bueno, estamos con el tema de los cinturones de seguridad, ¿no? La posición en el de cómo manejo, sentarse, digamos, en el manejo, ¿no? Vamos a mandar ahí un saludo a David, que está ahí viéndonos en vivo por Andar Radio. Un saludo, David. Y a Felipe. Y a Felipe, que nos está escuchando también por Instagram, Feli no está acá, pero está allá, y aparte está acá con el corazón porque lo queremos. Un saludo grande a Felipe. Bien, si no está acá, está allá. Es una muy buena frase. Está, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo sentarnos. Lo primero de todo es que sentarse, el asiento tiene muchas regulaciones, ¿no? Sí. La primera, para mí... Y dependiendo del modelo del auto, más todavía, sí. Sí, sí, sí. Incluso tiene memorias. Los autos más modernos, nunca me tocó sentarme en uno. Más moderno y de más gama, digamos. Y de alta gama. Puede ser nuevo, pero no puede tener eso. Exactamente. ¿Y eso para qué es? Porque si se comparte el auto, bueno, uno toca memoria 1, memoria... Tampoco tiene tanta memoria, tiene 2, sí, sí, o 3. Es más, yo los que vi tienen 2. Pero nada, toca memoria 1, memoria 2 y ya tenés todo regulado. Incluso hasta los espejitos, ¿no? Porque es verdad que cada vez que cambias, si la persona con la que compartís el auto es muy alta o muy baja, en función de tu altura, bueno, tenés que empezar a regular todos los espejitos, sí. El asiento, es bastante despelote. No, ¿sí? te lleva su momento, y más si estás en una ciudad que subís, salís y... Y más si lo tenés que hacer a las 6 de la mañana cuando salís a laburar, sí. Que estás dormido, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es regular el auto para que, en caso de impacto, las cosas no salgan peor, ¿no? Y todo lo que es los elementos de seguridad pasiva funcionen, ¿sí? Lo primero es regular el respaldo, digamos, la zona lumbar del respaldo. Entonces hay que sentarse con la cola lo más pegada al respaldo posible, ¿no? Sí. Sentarse con la cola en el respaldo y empezar, estando derecho, volver a enderezar el respaldo, que esté, no te digo 90 grados, pero que esté derechito, y ver que te siga la columna. Depende de la columna, sí. De cada uno, una tiene más doblada, menos doblada. Si regula la riñonera, algunos regulan, otros no. Bueno, ese es algo que cambia mucho de nivel de auto, de gama de auto. Sí, eso no es antigüedad, eso es gama. Incluso en los autos que lo trae el conductor, no es que lo trae también la butaca del acompañante. No, claro, el acompañante no. Sí. Eso más que nada es para andar cómodo, ¿eh? Sí. No es tanto, es para que cuando hagas 100, 200 kilómetros, no te empieza a doler todo el cuerpo y nada, y empiezas a distraerte con los dolores que estás en el cuerpo, y por eso, al estar distraído, cometas alguna imprudencia, ¿no? Por eso lo trae solo el conductor. Pero bueno, si sos el conductor, primero regular bien la zona lumbar, que te copie bien la espalda, sentarte lo más derecho posible, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empezar a regular las distintas cosas. Lo primero que hay que regular para mí, déjame pensar, es aprieto el embrague al fondo, ¿no? Y tengo que adelantar el asiento un poquito. ¿Por qué? Porque cuando uno choca, no aprieta el embrague, capaz sí, pero lo que aprieta seguro es el freno. Si tiene la pierna derecha, o sea, la pierna se le traba, digamos, la logra extender completamente, sí. Entonces cuando choca y se le va para adelante el habitáculo, se le sale la cadera, se le sale la pierna de la cadera. Claro, porque está empujando. O sea, porque lo tiene derecho. O sea, te sentás, apretás el embrague y la pierna, a la altura de la rodilla, tiene que tener un ángulo. Tiene que tener un pequeño ángulo. No tiene que ser ni 90 grados, como si fuera un colectivo que apretás para abajo, ni tampoco tiene que estar derecha para adelante. ¿Sí? Que tiene que quedar en no 180 grados, digamos. No, tiene que ser. Sí, tiene que ser menos. Tiene que estar en, no sé, 140, 120. Right. 120 se suele decir. Ok. ¿Sí? 120, bien. Esa es un poco la idea. ¿Para qué? Para que si se va para atrás, flexione la rodilla y no pase nada. Lo mismo, o sea, una vez que regulaste la altura, tenés que extender las manos, ¿no? Y las muñecas tienen que estar tocando el volante. La parte de arriba, ¿puede ser? La parte de arriba del volante, sí, es verdad. Porque hay que aclarar qué parte del volante, sí. Porque puede ser abajo o arriba. Sí, tal cual. Tenés razón. Las muñecas deberían estar tocando la parte de arriba del volante. ¿Qué pasa? Y los hombros tendrían que estar tocando en la parte de atrás del asiento. Ok, o sea, el brazo tendría que estar horizontal cuando estás sentado, extendiendo los brazos hacia adelante, hacia el volante, la parte superior tiene que estar la muñeca. Lo mismo, sí. Que las piernas, ¿no? Cuando uno choca, agarra fuerte el volante y estira los codos, ¿no? Sí. Al extender el brazo y trabarse el codo, cuando vos chocas y se te viene para adelante el volante, te saca los brazos de los hombros. Entonces, por eso tenés que tenerlo pequeñamente flexionado. Con la muñeca va bárbaro, porque después cuando vos agarrás el volante, está flexionado. Claro. ¿Sí? Claro. Y eso hace que se te mueva el codo, articule y no pase nada, ¿no? Bien. O sea, tanto rodillas como codos tienen que estar levemente flexionados. Exactamente. Ese es el concepto principal, ¿no? El fundamental es eso. Después hay que tener en cuenta que uno tiene un airbag en el medio, eso lo traen todos, ¿no? Salvo algunos autos que ya no tenían lo airbag. Lo que está saliendo ahora hace unos años. El que no tiene apoyo a cabeza. Sí, sí. Claro, bueno, el que no tiene apoyo a cabeza no creo que tenga airbag tampoco, ¿no? Y el que no trae cinturón de fábrica, tengo mi duda si trae airbag. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso, entonces uno tiene que dejar una distancia del volante, ¿no? Sobre todo es muy, muy común en personas mayores que ven poco y quieren ver acá cerquita, acá cerca del auto, lo que tienen que hacer es tratar de anticiparse. Entonces tienen que ver para adelante, no tienen que ver justo adelante del auto. Y eso hay que dejar una mano más o menos de 20 centímetros, que es una mano abierta, ¿no? Una mano abierta al volante, ¿sí? ¿Para qué? Para darle tiempo al airbag a abrirse. Entonces tiene que haber unos 20 centímetros entre el volante y el pecho, también, ¿no? Como mínimo tiempo, 20 tiempo centímetros. Uh-huh. Si estás más lejos, mejor, digamos, ¿no? Sí. Pero no menos de 20 centímetros, ¿sí? Entre el volante y el pecho, para darle lugar. Si te cuento la de mi mamá. Mi mamá tenía un Seat 850, que sería algo un poco más grande que un Fitito 600. Sí. Y mi mamá era muy bajita. Entonces mi papá le había puesto un listón de madera en la banqueta. Solo tenía puertas adelante, entonces se rebatía completa. No se abatía el respaldo. Sí, sí, se levantaba el asiento y el respaldo. Pivoteaba en lo de adelante. Y luego cuando bajaba tenía un clip metálico que trababa el asiento. Bueno, mi papá le puso una madera ahí para que el asiento quedara un poco más levantado y no trabara nunca. Claro. Y aún así mi mamá miraba a través del volante. Claro. Era de esos tan finitos y muy grande. Porque era como podía ver. Claro, claro. Bueno, ese es el tema. El agujero del volante es para ver los instrumentos, no para ver a través de eso. Hay gente que lo levanta mucho también. Sí. Si regula volante, hay que poder bajarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa me estoy olvidando? Acá me fui medio desordenado, ¿no? El volante, la inclinación del volante tiene que estar. Si uno lo pone muy abajo, tiene el problema de que cuando la rodilla se levanta, que hablamos hace un ratito, le golpea el volante y te rompes la rodilla, ¿no? Entonces tiene que estar lo más alto posible, ¿sí? Pero no te tiene que tapar la visual. Lo ideal es que esté, viste que el instrumento tiene como una... Ni los indicadores de la pantalla, sí. Tiene los indicadores de la pantalla, tiene los relojitos, por arriba tiene que estar pasando el volante. Sí. ¿No? Y en esa ventana que te deja del volante es donde uno tendría que ver los cosas. Tiene que regular para que quede ahí, ¿sí? Sí. Si lo pones más arriba, te tapa los instrumentos. Si lo pones más abajo, el volante mismo también te va a tapar el instrumento. También la altura de la butaca, que también se puede, no en todos, pero se puede regular. Esa es otra cosa. La altura de la butaca tiene que estar, en la medida de lo posible, lo más bajo posible. ¿Sí? Si sos una persona alta, tenés que sentarte en el auto antes de comprarlo y poner la mano extendida así. Si la mano cerrada, o sea, así digo y el oyente no me ve, ¿no? Pero tenés que poner la mano cerrada arriba de la cabeza, ¿no? De canto, ¿no? Si tocas el techo... Sí, o sea, como que te queden 5 dedos de altura entre tu cabeza y el y techo. Y el techo. ¿Y eso por qué? Porque cuando se abolla, lo más normal es que se abolle esa cantidad. Entonces así no te aplasta la cabeza. Si uno llega y no le entran los 5 dedos, y no es recomendable que ande en ese auto. Ninguno se subió a una Ferrari de esta mesa. No, bueno, también. Y, bueno, sí, sí, sí. Bueno, en la Ferrari no sé cómo será el tema, ¿no? Pero... Me parece que los 5 centímetros no va. o el Lamborghini. Tampoco. Hay de esos autos que el techo tiene una especie de burbujita que es porque no entra en la cabeza, para que la cabeza quede un poco más cómoda incluso. ¿Sí? Claro, exactamente. Exactamente. Porque era así, sí. Nico, ¿y algunos autos tienen para ajustar la altura al cinturón de seguridad? Bueno, eso es re importante. Me estaba olvidando dos cosas muy importantes, no sé cómo vengo de tiempo, pero dos cosas muy importantes que es el cinturón de seguridad, la regulación y el apoyacabeza. Una vez que estamos sentados, como dijimos, el apoya cabeza es fundamental, tiene que estar por arriba de la oreja y debajo de la coronilla de la cabeza. O sea, debajo de la cabeza, pero por arriba de la oreja, ¿sí? La parte superior del apoya cabeza, ¿no? Esa es la posición que tiene que estar el apoya cabeza, es fundamental. Y después que estoy sentado, regulo el apoya cabeza, debería también lo mismo que hice para en la cabeza, que puse la mano de canto y no tengo que estar tocando el techo. Bueno, tengo que poner la mano atrás de la cabeza, pasar como si estuviera peinando con el dedo chiquito, con todos los dedos cerrados, la parte de atrás de la cabeza, y ahí tendría que apenas tocar o raspar un poquitito el apoyacabeza. Esa es la distancia. Más lejos pego el latigazo cervical, es como si no lo tuviera. Más cerca, bueno, es mejor, pero te molesta a la hora de mover la cabeza, lo empezás a tocar y es demasiado cerca. Pero esa es la distancia que tiene que tener, y para eso tengo que terminar de regular la posición del respaldo para que te llegue a esa distancia del asiento. Y una vez que estoy sentado, después se adapta el cinturón de seguridad a nosotros, no nosotros al cinturón de seguridad. ¿Qué quiere decir? El cinturón tiene que pasar por la cresta ilíaca, que son los dos huesitos duros que tengo en la cadera, sí. El esternón, que es el huesito que tengo acá entre medio de los pechos, ¿no? Y la clavícula, que es el hueso que va desde el hombro al cuello, ¿no? Por esos tres huesos tiene que pasar el cinturón de seguridad. Cuando yo regulo el cinturón muy alto, el cinturón se me piensa ir más cerca del cuello, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando choco me termina quemando tampoco te va a ahorcar, ¿no? Pero te quema el cuello. Sí. ¿Sí? Y si lo pongo muy abajo, se me va más para el hombro, y cuando tiro para adelante, zafa el hombro y me voy para adelante. No te va a retener. Es como si no lo tuviera. Así que es importante poder regular eso, ¿sí? Y ahí algo que yo siempre aconsejo es la técnica del tiro. Una vez que lo pongo el cinturón, agarro la banda diagonal, pego un tironazo y ahí voy a sentir tranquilo que está apoyado sobre las crestas ilíacas, o sea, los huesitos de la cadera. Y cuando lo suelto voy a sentir que pasa tranquilamente por, incluso por la clavícula. Si tengo una cadenita, hasta a veces me lastima la cadenita, la tengo que mover del lugar. Bueno, no sé si fui muy rápido. Decime, Nina. ¿Cómo regulan los espejos? Re importante eso. Bueno, los espejos se regulan de la siguiente manera. Yo me siento, una vez que estoy sentado bien, de manera segura, con todos los elementos de seguridad para la hora de chocar, que sea lo menos posible, ahí yo tengo que ver por el espejo retrovisor del lateral derecho, tengo que ver en el borde inferior derecho. Primero el central, puede ser que estés... Puedes empezar por el central y después por los laterales. Toda tu posición y que esté el central bien... El central vos tenés que ver... Tenés que ver la luneta trasera centrada en el espejo. Sí. ¿Sí? Lo mismo que te tiene que sobrar para un lado que para el otro. ¿Sí? Cuando uno regula. Tiene que estar en el centro la luneta trasera. Después, cuando regula el espejo izquierdo, en el borde inferior derecho, tengo que ver la manija del auto, la manija de la puerta de mi puerta trasera. Ese es el punto exacto. ¿Sí? Y mi espejo derecho, exactamente lo mismo, pero despejado, digamos, ¿no? Claro. En el borde inferior izquierdo tengo que ver la manija de la puerta trasera mía izquierda. No, derecha. Sí. ¿Sí? Bueno, la manija de la puerta trasera que voy a ver. La otra no la voy a poder ver porque está en el otro lado. ¿Sí? Eso lo posta. Y hay que tratar de acostumbrarse a eso porque mucha gente le da miedo porque ve poco el auto. ¿Por qué la gente cierra más los espejos? ¿No? Lo cierra demasiado. O sea, obviamente quita visión, ¿no? La idea es que esté lo más abierto posible para ver la mayor cantidad posible. Pero si yo no veo una parte de mi auto, pierdo la referencia de qué tan lejos está de mi auto. Sí. Veo que hay un auto, pero no sé si está cerca, si está lejos. Y a mucha gente eso le da miedo, entonces lo achica lo más posible para ver el auto. Uno tiene que acostumbrarse a ver la manija con la manija enseguida. Y si tiene que estacionar, que no ve... Porque también hay gente que lo pone mirando para abajo para poder ver el piso para estacionar y dejarlo cerca de cordón. Bueno, cuando vas a estacionar vos movés el cuerpo, porque estás prácticamente parado, te movés a 5 kilómetros por hora, ¿no? Que te moviendo violento. Tranquilamente vos podés mover el cuerpo y mirar lo que quieras ver, ¿viste? Vos podés inclinarte para el lado del espejo y decir, ah, estoy cerca, estoy lejos del coso. Y no cuando estás a 120, 180, que tenés que tener la máxima visión. Uno lo prepara para ir... a 110, 120, 80 kilómetros por hora, más o menos esa sería la velocidad a la que uno tiene que estar preparado, ¿no? Para poder ir tranquilo. Después cuando uno va a 5, bueno, puede mover un poco el cuerpo porque le da el tiempo, le da la velocidad con la que va a chocar, es muy baja, para poder ver todo, ¿no? Y moverse un poco todos los costados, ¿no? No sé si fui muy rápido, creo que me estoy... Sí, sí. Yo creo que todo depende de los espejos. Hay espejos que no tienen el efecto ese panorámico que te cubre menos ángulo de visión, después hay otros que te cubren demasiado ángulo de visión, que también se ve raro por ahí por esos espejos cuando uno cambia de auto. Creo que una de las cosas que más por ahí te choca, por ahí son los espejos, creo. Sí, no sé, a mí me pasa eso, que en los espejos que tengo noto que sí, que puedo ver hasta el cordón y puedo ver un ángulo bastante amplio igual, incluso. O sea, puedo ver tranquilamente la chapa del auto, cordón y no estoy mirando hacia abajo. Claro. Puedo ver hasta el horizonte tranquilamente, hacia atrás, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí, sí. Y volvemos a las gamas de autos, los autos de alta gama hoy en día con la camarita casi que... Claro. Que puedes estacionar tranquilamente. Dejan obsoletos los espejos, pero... Sí, yo los últimos autos que estuve usando así de alta gama, no sé si alta gama, pero modernos, tienen 4 cámaras, 2 en los espejos y 2 atrás, que no las ves, y que filman todo, y con la filmación te desarrollan una imagen cenital. Es increíble, ¿eh? Porque está buenísimo, sí, porque sí. Uno ve el auto desde arriba, y para los estacionamientos estos que son muy cerrados, mirando la camarita ves perfecto si el auto toca o no toca. Sí, cubre mucho los puntos ciegos. En todos los autos sí. Tenés siempre el tema de los parantes. Y siempre tenés un punto ciego. Y también te venden para los puntos ciegos 2 espejitos chiquititos, sí, que van en el parante y que van en el parabrisa. Y haciendo un juego, digamos, de espejos, vos terminás viendo lo que te tapa el punto ciego, ¿no? Eso también es muy interesante usarlo. Bueno, vamos con el tema musical.

¿no? Y era que el tipo, no sé por qué, tenía que sacar una canción, sacar una banda, ¿viste?, sonora de una película o de una serie, y no quería salir con su nombre. Entonces, porque era un músico que en teoría estaba en crecimiento. Después nadie lo reconoció, capaz en Francia sí, pero nadie, solamente famoso por esta banda, digamos. Pero en su momento él pensó que él era famoso y que la banda no quería quemarse con la banda. Y salió, la banda se llama Space, salieron todos para que no le ven la cara, disfrazados con un traje de astronauta, para que no mostrar la cara y saber que era él. Y salieron a cantar en ¿viste? Siempre eran como en televisión, ¿viste? En lugares, nunca tocaron en vivo. De hecho, se disuelven porque después de 3 años, en un momento quieren tocar en vivo en la Torre Eiffel y el productor no los deja porque el secreto de la banda era que no salgan en vivo. Y bueno, dice, una banda que no toca en vivo no sirve y se terminan disolviendo, ¿no? Pero bueno, es una banda rara, la van a escuchar. Para mí está muy buena la banda porque a pesar de ser instrumental, es muy entretenida porque tiene sus tempos, es una canción larga, tiene sus tempos y va cambiando. Cuando vos decís, che, esta melodía ya se me vuelve pesada, cambia, ¿no? Y como tiene tres pianos, los tres pianos son bastante importantes, de hecho la guitarra es poco importante, tocan distintas melodías cada uno y se van haciendo una especie de canon entre las distintas melodías, y la verdad que es muy interesante. Y esta melodía se llama Abróchense el cinturón. ¿Por qué? Porque la canción todo el disco trataba, como decía, viste que eran del espacio, todo el disco trata de un viaje al espacio. Entonces las canciones arranca con este tema que se llama Abróchense el cinturón, después viene como Baladas para amantes del espacio, el álbum, ¿no? Tango en el espacio, ¿no? Por más que sean franceses, les gustaba el tango, aunque parezca mentira. Y les gusta. Bueno, Pesadilla voladora, El vuelo mágico, que es el que le da nombre a este disco, ¿no? Que se llama Magic Fly. Y bueno, todos temas así de que están viajando al espacio, porque la idea era que viajaban, ¿no? Creo que era Marte o a la Luna, no me acuerdo bien hacia dónde viajaban, pero bueno, era un poco esto el tema de la canción. Y es una banda que, bueno, ahora la van a escuchar, la recontra recomiendo. Se llama, el tema se llama Fasten Seatbelt, ¿no? De la banda Space, del álbum Magic Fly, ¿no? Del año 77, pero remasterizado en el año 2009. Ahí vamos. Thank you. Y acá estamos, no sé si les gustó el tema ahí de Magic Fly, de la banda Space. A mí me gustó, la verdad que para ser instrumental bastante, sí, muy ochentoso, muy ochentoso. Mucho pianito, es justamente la década entre el 76 al 90, si algo se diferencia las bandas de los 80, por el pianito. Sí. Después de los 90 el pianito desaparece. Sonido pero, estilo MIDI, algo así, no sé. Sí, sí, sí, Vangelis me decían por acá. Vangelis, claro. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, linda, linda, la canción un poco distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con las cositas que me quedaron ahí en el aire. Uno fue cómo agarrar el volante, que me parece algo muy, muy, muy, muy interesante. Vamos a mandarle un saludo a Fran Rodríguez, que creo, si mal no recuerdo, que está en Humahuaca esta semana. Así que un saludo grande a Fran, ahí nos puede escuchar por FM Contacto en Tartagal, que nos está viendo ahora por streaming, por Andar Bien Radio, por el Instagram. Y después María de Decoraciones también, se nos está viendo ahí. Así que un saludo a María. Y también nos está viendo, bueno, Acoplados Rubiolo, están en Buenos Aires, hacen acoplados en la provincia de Buenos Aires. Así que un saludo grande también para ellos. Y bueno, ¿cómo hay que agarrar el volante? Es re interesante esto. Yo he visto casos, me han llegado casos a mí de gente que pierde los dientes por el airbag, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno agarra el volante, primero para doblar, dobla con la mano, acompaña el giro del volante y pasa por la mano por arriba del volante, ¿sí? O sea, vos llevas tu mano derecha e izquierda extendida sobre el volante. Sí, cuando empezás a girar, la derecha se va hacia tu lado izquierdo, si estás volando hacia la izquierda. Pasa al frente tuyo. Claro. ¿Qué pasa? Cuando uno choca siempre trata de doblar. O sea, salvo que quiera suicidarte, digamos, o chocar con voluntad de chocar, uno trata de esquivar como puede. Entonces el volantazo muchas veces intenta hacerlo. Sí. Cuando uno se acostumbra a doblar así, con un coso, cuando se abre el airbag, se abre tan violento que la mano sale disparada para tu cara y suele pegarle en los dientes, y bueno, a veces perdes todos los dientes y te quedan acá clavaditos en el brazo, en el antebrazo. Sí. Entonces lo mejor siempre es aprender a doblar uno como si fuera manejando un camión, ¿sí? ¿Cómo es esto? Uno levanta la mano y tira del volante. Y la otra mano no pasa por arriba, sino que se queda donde está. Y cuando la mano bajó, la que tiró, con la otra mano levanta la mano así y va haciendo el movimiento como si estuviera manejando un colectivo, ¿viste? Los colectivos de antes, los 1114 y esos colectivos. Que nunca manejé uno, pero. Pero viste que nunca pasa por delante del manijo porque el volante es grande, por eso. Sí, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el arma que es algo que se abre de manera muy rápida. No te da tiempo a hacer nada y claro. Cuando ocurre, nada, si tenés la mano arriba, pasa el coso grave. Lo otro que es discutible, que yo te decía que es como enseñan que hay que hacerlo, yo como soy un mal aprendido, me cuesta mucho hacerlo, es el volante no se agarra con los con el dedo gordo, no sé cómo se dice, prensa. El pulgar, sí. Con el pulgar opuesto por adentro. ¿Sí? Como cuando agarras un bastón, o sea, agarras un palo o algo, ¿cómo lo agarras? Claro, exactamente. Lo cerrás con el pulgar. Con no el debería pulgar ser opuesto. Así. No, se agarra con toda la mano por afuera del volante. ¿Para qué? Para cuando se abra la bolsa va a tender a abrirnos las manos. Sale para por medio dentro del volante. Claro, sale de adentro del volante y te trata de abrirlas, ¿no? Entonces las manos, por más que lo agarres fuerte, ceden, ¿no? Y se te abren las manos y no te lastimas los dedos. La gente que lo agarra por adentro, que es como lo agarro yo de manera equivocada, pero no tengo el hábito de agarrarlo bien, o sea, trato, cuando me acuerdo, lo trato de agarrar bien, pero no me genero el hábito. A la hora de abrirse, bueno, te rompe los dedos gordos. No, no, tampoco es la muerte, pero no es algo agradable, ¿no? Sí. Hoy aprendimos cómo no perder los dedos, no rompernos los pulgares, no que no se nos salga el fémur de la cadera y que el brazo tampoco se descolga. Y todo es con 10 segundos de atención antes de arrancar el auto, sentarnos bien, agarrar bien y arrancar. Y tener un accidente seguro, entonces. Claro, uno puede chocar alegremente, digamos, ¿no? De manera segura. No, sobre todo es eso, es generarse el hábito. El hábito de sentarse bien, el hábito de agarrar bien el volante, y eso lleva mucha práctica. Yo a doblar, ahora creo que estoy doblando de manera correcta, pero cada tanto me observo y me doy cuenta que sigo cruzando la mano por arriba, algo que está muy mal, y lo de los dedos adentro todavía no logro acostumbrarme. ¿Sí? Pero es como hay que hacerlo. Y de hecho los volantes ahora, muchos te ponen donde agarrarlo, y tiene justamente una salida para que vos no pases el dedo por ahí abajo, entonces te queda más incómodo y lo dejas arriba. Manejas con el pulgar, digamos, arriba del volante, ¿no? Y no adentro el volante. Sí. Eso, muchos volantes, si vos lo vas a ver, tiene como, como no sé, una saliente en el volante para adentro, para que vos no pongas el, claro, es como un descanso para la palma interna, para la palma donde se encadena el pulgar. Sí, en realidad es agarrás un poquito más abajo y tocas allá al costado. Okay. Pero bien. Bueno, eso fue un poco todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. ¿Por dónde salimos hoy? ¿Qué fue esto? ¿Andar bien? Un programa de reflexión vial. ¿Que salió por dónde? ¿Por la radio? De tu... ¿Tú? ¡Barrio! Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.